Dijo de frente, yo me quiero emborrachar, pa' sentir lo que usted siente cuando se pone a tomar. Le dije, tranquila mija, que yo la voy a invitar. Prevéngase pues negrita, que vamos es a abogar. Llegamos a un estadero, de todo trago pedía, y diciéndome yo quiero beber hasta el otro día. Rascada como una mica, se enamoró del mesero. Me dijo, busque una amiga, pa' que pasemos bien bueno. Y ya borracha me dijo, gasta la plata del mercado, que en el granero es Simón, yo me lo consigo fiao. Y ya borracha me dijo, gasta la plata del mercado, que en el granero es Simón, yo me lo consigo fiao. Me pegué con ella, estaba desesperada, pidiendo hasta por botellas. Y fue cogiendo al mesero, le dijo, vía papacito, bailemos toda la noche, deme negro ese gustico. Y fue y le dijo a una amiga, baile mija con mi esposo, y verá que entre los cuatro vamos a pasar sabroso. Y cuando salió el mariachi, ella se puso a gritar, tóqueme la cucaracha, y pa' que no la embarrara, yo la tuve que sacar. Ella borracha me dijo, canta la plata del mercado, que en el granero es Simón, yo me lo consigo fiao. Ella borracha me dijo, canta la plata del mercado, que en el granero es Simón, yo me lo consigo fiao. Sí, ya tenía donde fiar, ¿no? ¡Claro! Consigo fiao. Ella borracha me dijo,